Muy buenos días, país. Aquí arranca en modo burbuja, con barbito y todo. El pase entre una mañana de estas y caballero de día, junto a Carlos Heller, a Marco Cittadini. Y bueno, hasta las 8:30, hasta que arranca caballero de día, tenemos aquí este momento donde, bueno, tratamos las noticias del día, los temas que nos parecen relevantes. Carlos nos explica, entre otras cosas, a veces, bueno, cuestiones de la economía que no son tan sencillas a veces de ver, aunque muchas veces en ese deber está la comunicación hegemónica, que no te deja ver algunas cuestiones, ¿no, Carlos? La reactivación, todo eso parece, sí, que no existe. Siempre, como, claro. Como noticia. Igual eso, antes sí, de la economía, el asesino quisiera, me sacaron de contexto, ¿no? Es un común denominador. El título de La Nación de hoy me asombra. Duro reclamo de Cristina al presidente. Pone orden. Ah, sí. Pone orden, sí. Pero duro reclamo de Cristina al presidente. Es decir, no fue una cuestión de apoyo. Tranquilo, son los otros. Es decir, que todo lo que dijo es una extracción de un cachito de una frase. Sí. Y pretende simbolizar lo que pasó ayer en ese acto, ¿no? La última frase, que no tiene nada que ver con... Pero ni siquiera está así, porque es mucho más amplia. Tranquilo, seguí, sí. Goberná, no le des pelota, dijo. Ordená lo que tengas que ordenar. Ordená lo que tengas que ordenar y seguí haciendo lo que hay que hacer. Eso, Alberto, tranquilo. Poné orden en lo que tengas que poner orden. No te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Mirá la diferencia. Qué grande Josué. Qué grande Josué. No, pero mirá la diferencia de este título que yo acabo de leer y esto que acabamos de escuchar. Sí, totalmente. Pará, título cartelizado, porque en el diario Clarín dice Cristina le pidió a Fernández que ponga orden también. Bueno, pero distinto. Hasta esto me diría, Cristina le pidió a Alberto que ponga orden. Es un duro, poco más descriptivo, claro. Es un poco más descriptivo. Y dijo que a la oposición la une el odio. Tiene un poco más de parecido, qué sé yo. Bueno, nada. Un toquecito de color. Igual ya que estamos en el acto, Carlos, digo, una mirada. Ahora cantemos. Digo, una mirada sobre lo que viste allí, la unidad de las distintas corrientes. Estuve allí porque el acto tuvo dos escenarios, en realidad, del otro lado del riachuelo, en Pompeya y más allá de la inundación, estábamos los candidatos de la ciudad, del Frente de Todos, también en una obra del Procrear, donde se están entregando 700 y pico de departamentos que se están terminando. Y ajá, estuvimos allí todos los candidatos a diputados y a legisladores por la ciudad que participamos del acto. Incluso en algún momento la Cámara enfocó este lado de acá. Así que, como se hace ahora virtualmente, estuvimos participando. Hubieran estado ahí, claro. Pero, ¿qué querías que te diga al respecto? ¿Qué me pareció? Una evolución política de ese acto, porque la verdad que yo lo que vi fue apoyo al presidente, ¿no? Total, claro. En esta andanada nueva. Sí. Primero no es un... porque un paso atrás. El acto estaba programado hace un montón, no es un acto que inventaron para hacer esto que hicieron. Uh-huh. Estaba bien. El acto tenía que ver con la programación de los actos, ¿no? Y teniendo en cuenta que ayer era el último día en el que se podían hacer anuncios oficiales de gestión pública hasta las elecciones, y por lo tanto estaba programado. Segundo, el escenario de unidad donde estaban todos, porque no estaba solo Alberto y Cristina. Estaba Massa, estaba Kicillof, estaba Máximo, más los candidatos, los principales candidatos de la provincia, del Frente. Porque también los otros discursos fueron de fuerte contenido unitario y positivo. Uh-huh. Y eso es lo que me parece que fue lo fundamental. como siempre, acapara las palabras de Cristina, tiene una centralidad inevitable, pero claro. El discurso de Massa fue excelente, el de Kicillof fue excelente y el discurso de Alberto fue muy bueno. Uh-huh. Cierre de Alberto es muy, muy importante, muy bueno. Dijo cosas muy trascendentes sobre su rol, sobre lo que el gobierno viene haciendo, sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Algún tonto después escribe que se comparó con San Martín, haciendo simplificaciones groseras, bueno, porque era 17 de agosto. Es lo mismo que le dicen, algunos no se avivan, sí, que era 17 de agosto y que era absolutamente lógico y necesario. Si no le hubieran dicho se olvidó de San Martín. Claro, si no le hubiesen dicho eso. Si no le hubieran dicho se olvidó de San Martín. Así que yo diría que el clima es, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, gestionemos, resolvamos, sigamos tratando de resolver los problemas a la gente y hagamos lo que hagamos, estos tipos van a seguir diciendo las barbaridades que dicen. Si les parece, hay un fragmentito del discurso de Alberto Fernández. Dale. Que podemos compartir, ahí va. A ver. A no arrodillarnos ni ante el fondo, ni ante los acreedores, ni ante ningún poder que pueda conducir a que los argentinos sufran lo que los argentinos no deben sufrir. Ahora, si quieren encontrar las diferencias, búsquenlas allí. Vayan y miren lo que ellos hicieron con la educación pública. Vayan y miren lo que hicieron con la salud pública. Nos encontró una pandemia con el sistema de salud destruido. Y ellos orgullosos de haber eliminado el Ministerio de Salud. Orgullosos de haber eliminado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, orgullosos de haber eliminado el Ministerio de Trabajo. Ese era el orgullo que tenían. Ahí estaba, Alberto Fernández. Entonces. Dos modelos bien planteados. Habló también, dijo por allí que ellos prefieren al mercado, ellos quieren más mercado y menos Estado, cuando lo que hace falta es más Estado y mercado dentro de esa regla y regulado, etcétera, etcétera. Dijo unas cuantas cosas muy interesantes en el discurso. Así que creo que está bien. Vos es que tenemos otro audio, no es que quiero hacer autobús. Ellos creen mucho más en el mercado que en el Estado presente. Nosotros creemos que el Estado debe estar al lado de los más postergados, porque si no es un país donde algunos pocos ganan mucho y algunos muchos ganan poco. Uh-huh. Efectivamente. Perfecto, esta es una definición. Así es. ¿Vos querías hacer escuchar otra tarde? No, sí, porque no es que quiero hacer autobombo, pero ayer nosotros recordamos el audio en el que Edu Hovner. Así es. Bueno, viste, y después Cristina lo tomó en el discurso. Sí, señor. Nos debe haber escuchado, Cristina, porque... Nos debe escuchar. Lo sacamos nosotros el tema ayer de Edu Hovner. Por supuesto. Pero hay que escucharlo completo a Edu Hovner, como lo pasamos ayer en la radio. Uh-huh. Porque, además... No es que él estaba elogiando al gobierno. Él estaba diciendo, y después si querés hacer el análisis, hagámoslo juntos. Él estaba diciendo, este gobierno, nadie le presta un mango. Exactamente. Está como algún país africano, y ahí se oye una voz de fondo que dice, sí, y Corea del Norte. Sí. Si escuchás la grabación. Sí. Es decir, no es que se había desendeudado porque era una política de Estado el desendeudamiento, sino porque nadie le prestaba un mango y eso se había convertido, por obra y gracia del castigo de los mercados hacia la Argentina, en que ahora venían ellos, confiables para los mercados, uh-huh, y se encontraban con un país con muy poca deuda, es decir... no como una virtud, sino como un accidente, pero con una deuda bajísima, la más baja del mundo, dijo, etcétera. Y entonces los mercados están deseosos y sedientos de querer ayudarnos, prestarnos, y van a venir los, uh-huh, capitales, todo eso, ponelo. Sí, creo que igual lo dijo varias veces, porque en este audio que vas a escuchar me parece que es otro, pero que es más o menos de la misma época. Mirá lo que decía acá. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Corea del Norte. Ahí estaba el audio, era el mismo entonces. Era el mismo, no, sí, sí. Porque vos sabés que hay un par dando vueltas ahí en pero YouTube. Sí, era el vos mismo. Se das cuenta que ahora hay que agarrar eso y macharlo con Macri en el programa de Morales Solá. Sí, sí. Sí. El mentiroso serial este, sí. Dice, la deuda que yo dejé la misma que había cuando entré. Sí. Pero no sé, Morales Solá lo mira, creo que... bueno. Porque era de cera. No se puede discutir, pero es una grosería. Pero además, es un abuso a la memoria. Lo primero que hicieron cuando asumieron fue emitir 13.700, creo, millones de dólares para ir corriendo. Acuérdate, ¿qué hay que hacer con los buitres? Pagarles al contado. Dijo, fueron y le pagaron hasta los honorarios de los abogados de ellos. Bien. No negociaron nada. El primer salto de deuda externa del gobierno de Macri es a la semana de asumir, cuando va y gatilla, emite, toma 13.700 millones de dólares y cancela ese reclamo que estaba allí, que Argentina resistía y que decía, hemos arreglado con el 93%, 7 no se aviene. Le pagaron todo el capital original, sin ninguna quita, los intereses, etcétera, y nos dijeron, y podríamos buscar también las declaraciones, tengo una, por ejemplo, muy interesante del candidato, del precandidato Tetaz, festejando alborozado aquella medida, donde dice, ahora van a venir la lluvia de inversiones que vamos a tener, bueno, y lo bien que vamos a andar, porque esto es lo que había que hacer, y bueno, ahí empezó ese proceso. Algo, creo que ayer mencionamos algo, pero no, hay algo de pensamiento infantil, un poco de pensamiento. No, mágico, creen, ¿no?, que somos infantiles. No, nos toman de tonto a nosotros, a la gente, le dicen cualquier cosa. Escúchame, Macri, en esa famosa cosa que Alberto dice en un minuto y medio, la secuencia fue así, el 18, no me acuerdo qué día fue, de mayo, aparece esa mañana y dice, bueno, los mercados se han endurecido, hay problema en el mundo, qué sé yo cuánto, hemos decidido solicitar un crédito preventivo de 30.000 millones de dólares, que en las próximas semanas, en la semana siguiente, se aumentó hasta 57.000 millones de dólares, porque y dejó de ser preventivo. Y entonces, ¿cómo puede decir que tenemos la misma deuda? ¿Cómo puede decir que esa deuda era para pagar deuda anterior si su ministro de Economía dijo que no había deuda anterior? Sí. ¿Cómo puede ser? Hay que machar las dos declaraciones y mostrar que este señor es un mentiroso serial, tan mentiroso como cuando prometía pobreza cero. No, el dólar, le sobran a la Argentina los dólares con impuesto mi gobierno. A las ganancias. El dólar no es problema. Impuesto a las ganancias. Es un mentiroso serial. No es una persona que comete... No te rías, no es un error. No, en la entrevista que le hace Morales Solá. Es un impune. En un momento. Sí. Sí, no, pero Macri dice algo así como, tuvimos algunos errores de cálculo. Algunos errores de cálculo, se llevó puesto el país. Pero ¿te acordás ese día que aparece en un videíto que está tomado con un teléfono? Dice, yo les decía que no tomen más deuda. ¿A quién le decía? Yo le decía... A su equipo. Que no tomen más deuda. Bueno, si hubiera tenido la norma que inmediatamente el nuevo gobierno de Alberto puso en práctica, de que el endeudamiento externo requiere tratamiento por parte del Congreso de la Nación, no podía haber pasado eso, por ejemplo. Y algunos de estos muchachos que se rasgan las vestiduras eran diputados en aquel momento y senadores en aquel momento y dirigían, tenían mayoría. Y no veo ninguna declaración de aquel momento de esos diputados y senadores pidiendo que el Congreso sea respetado en lo que establece la Constitución y que para tomar esa deuda el tema se debata en el Congreso, a pesar de que tenían mayoría. No querían que se debata. No se debatió. Claro. Se impuso, como tantas otras cosas. Escúchame, cuando el tipo dice, durante mi gestión no había periodistas que fueran perseguidos, ni políticos que fueran perseguidos, ni empresarios que fueran... Es una vergüenza. Pero es una falta de respeto a la memoria elemental. Un pibe de 14 años le contesta. Sí. Sí, no hubo, a mí me parece que en democracia no ha habido experiencia de mayor persecución para los periodistas, para los jueces, para los dirigentes políticos que con Mauricio Macri. Pero está lleno hoy la televisión, la tecnología, no es lo que habíamos acordado. Bueno, sí. Si esto no van, ponemos otros. Es decir, hay tantas frases dichas dentro de la impunidad con que se manejaba a él y su equipo, que tiene los dedos puestos por todos lados. Meter preso a los dueños de medios. Claro. De verdad, cuando... Yo la verdad no vi la nota del otro día. Miré un cachito y me... No, dije, después la leo las cosas, porque además verlo me molestaba, ¿no? Me parecía... Sí, porque ves un farsante con un aparato armado para engañar, ¿no? Si todos nos damos cuenta que nos está engañando, intentando engañar así... alevosamente, es un vendedor de humo total. Pero además, cuando en el 2015 vendía humo para adelante, podía lograr que alguno creyera que podía pasar. Vendiendo humo para atrás, sí. Es insostenible el asunto, claro. Porque los datos se los llevan puestos. Claro, es muy interesante eso, claro. Igual, de hecho, es el único que quiere vender humo para atrás, ¿no? Porque el resto, la verdad, que no lo conocen. No, el resto quiere que el humo tape todo. Quieren tapar todo con humo. Pero no estuve ahí. Pero hablemos de otras cosas, che. Estudio oficial, la actividad industrial creció casi 4% en julio. Ajá. En julio, la actividad industrial en julio 4%. Pasado creció 3,9% por encima del mismo mes del 2019. Y 5,2 en relación con el promedio de ese año. El informe elabora un índice anticipado de actividad en base al consumo de energía en las fábricas e informa sobre esta suba del 3,9 frente al mismo mes de 2019, 5,2 por encima del promedio. De 1.020 plantas industriales, el 52,8 consumió más energía que en julio del 2019. Las exportaciones registraron en junio su nivel más alto desde 2014, ya que crecieron 41,7% en comparación con el mismo mes de 2019, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son datos duros, difíciles de contradecir y de contrarrestar. El trabajo dice que el promedio industrial general de crecimiento fue superior a lo ocurrido en Brasil, Chile, España, Francia, Italia, México, Estados Unidos, India, Alemania y Japón, y que en 9 de los 11 sectores el desempeño fue mejor al promedio de esos países. Mira, Carlos, una cosita ahí entrar, yo me voy a desconectar un segundo porque estoy recibiendo con intermitencias y a veces pierdo lo que se dice ahí. Yo sé que ustedes me escuchan bien a mí. Sí. ¿No? Sí, señor. Pero yo los recibo a ustedes con interés. Así que apago y vuelvo. Bueno. Bueno, de paso ya los saludo a Néstor. Ya vengo. Hola. Bueno, Marcos, conducción. Otro dato. ¿Nos quedamos sin audio? Ah, bueno, ahora empeorábamos. No, ahí estamos. ¿Qué? Yo decía, el lío que hizo este más grande, pero se fue él y no, sacó no, todo. No, pastor. Nos dejó. Otro dato. Con la movilidad confirmada para septiembre y los bonos otorgados, las jubilaciones mínimas recibieron 10.000 pesos más que con la fórmula hubieran recibido con la fórmula anterior. No es ninguna maravilla, voy a decir lo que digo siempre, porque estamos hablando de jubilaciones que tendrían que ser mucho mejor, pero también estoy hablando de comenzar a cumplir la promesa de que le empiecen a ganar a la inflación igual que los salarios. No van a ser mejores si no empiezan a mejorar de a poco, ¿no? Digo, inevitablemente. Obvio, por eso digo, acá no están considerados algunos beneficios adicionales como son los remedios gratis, también habló el presidente. O sea que es un vademécum de 170 remedios que todos los afiliados del PAMI reciben sin costo, y que se calcula que los afiliados al PAMI destinaban al valor de hoy algo así como, creo que sí, 3.700 o 3.900 pesos mensuales. Es lógico suponer que un jubilado gasta una parte importante de su ingreso en remedios. Claro, deja de gastar esa parte en remedios, no porque deja de consumirlos, sino porque deja de pagarlos, eso es un aumento del ingreso real, aunque no figure en la nominatividad. Claro, porque esa plata se le libera. Es dinero que no tiene que gastar, que sale en su bolsillo. Que le queda para utilizar en otras cosas. Bueno, y todo esto que se está anunciando, los planes de obra pública, en donde hay una dinámica muy grande, que tienen también más de un objetivo simultáneo, porque por un lado vienen a satisfacer necesidades. Ayer estuvieron hablando el ministro de Desarrollo Social con el ministro de Economía, en cuanto a priorizar la inversión en los llamados barrios populares. Eso tiene el beneficio no solo de que es reactivador, sino de que viene a traer soluciones, a acercar soluciones en los lugares donde las carencias son más grandes. Claro. A poner agua potable, a poner cloacas, a poner pavimento, a poner luz eléctrica, a poner gas. Claro. Es decir, eso es directamente mejorar calidad de vida de un importante sector de ciudadanía, al mismo tiempo generar trabajo genuino. Claro. Es decir, o sea, que reactiva, genera trabajo, pero también deja algo en la comunidad. Va derecho a lo más vulnerable, a lo más... lo más castigado, lo más débil. Así que creo que, y todo eso en este escenario todavía de pandemia, porque con todas las limitaciones, aunque no sé si ustedes lo observan, pero la situación actual con la baja ostensible para que Clarín o Nación tengan que decir, la cantidad de contagios del último mes bajó al 50% del mes anterior, y algunas medidas que se dieron de mayor normalidad, por ejemplo, este fin de semana largo estaba lleno de gente por todos lados, ¿no? Sí. Voy a decir una cosa, por primera vez desde la pandemia fui a un restaurante el lunes a comer. A cenar. A almorzar. Ah, mira. Ah, porque era feriado, claro. Era feriado, claro. Sí, señor. Es la primera salida que hago desde la pandemia. ¿Y Carlos, te paso una preguntita, Carlos? Sí, señor. El asunto es yo te puedo dar una respuestita. Eso es harina de otro costal. Sí. No, hablamos del consumo y de la reactivación que hay, por supuesto, en sectores industriales. Ahora, hablando con alguna gente más vinculada a la ingeniería y obra pública. Ahí estamos todavía atrás, ¿no? Porque hay sí mucha obra chica, digo, no chica, digo, plan de vivienda no es una obra chica, pero hay mucha cosa en la calle, de arreglos, y cuando, la pregunta es, ¿cuándo viene la etapa donde la recuperación económica empieza con obras públicas de más envergadura? Digo, porque eso arrastra más inversiones, inclusive sí, claro, extranjeras y bueno, todo, ¿no? Pero eso también tiene un proceso que naturalmente es más largo, porque hay licitaciones, hay las obras chicas se ponen en marcha con mucho más facilidad. De cualquier manera, si vos querés, para mañana traigo una lista, pero hay un montón de proyectos grandes que se han puesto en marcha. Muchos están pensando en pendientes del FMI, ¿no? Del acuerdo, por el tema de los reaseguros, las tasas de interés de los créditos y demás. Bueno, pero eso deben ser empresarios que están esperando, no que no haya voluntad del gobierno de hacerlo, Néstor, sino de que algunos están esperando que ese escenario se termine de clarificar por la cierta incertidumbre que pudiera haber en un escenario de no acuerdo, digamos, una cosa por destino. Uh-huh. ¿Existe ese escenario o no? Yo creo que no, pero yo creo, hemos hablado infinidad de veces acá de eso, yo creo que hay una negociación bien encaminada, pero vos fijate que el gobierno, y ayer lo vuelve a decir el presidente, creo que lo dijo Massa también, en el discurso de él, la Argentina negocia con vocación real de acordar y al mismo tiempo de que el acuerdo no nos meta en un brete más grande del que tratamos de salir, como han sido. Ayer cuando Cristina hacía el repaso, habló de las condicionalidades, porque los temas de los acuerdos con el fondo no son solamente el tema económico en sí mismo, sino que también son las condicionalidades que trae atado cada uno de esos. Claro, es decir, sí, pero tienen que hacer la reforma del sistema previsional, sí, pero tienen que hacer la reforma del mercado laboral, las leyes laborales, etcétera, etcétera. Entonces, Argentina está en un planteo de no aceptar condicionalidades y además creo que en este caso, en un marco de cuestiones múltiples que se están negociando al mismo tiempo, los derechos especiales de giro por un lado, la eventual utilización de parte de los derechos de giro que le toquen a los países centrales, que de hecho no los necesitan ni los van a usar, y que se redistribuyan entre los países que sí lo necesitan y que podrían significar una segunda ola de fondos para países como la Argentina. La eliminación de la sobretasa, que yo he hablado de eso un montón de veces. Buenos días, Sandra Russo. Buenos días, Carlos, y a todos. He hablado un montón de veces. Lograr solo eso, que yo creo que es una de las cosas que está muy madura para lograrse, es bajar entre 1.000 y 1.300 millones de dólares año de gasto público. De gasto público. Con lo cual eso libera fondos para otra cosa. Bueno, el acuerdo es todo un paquete, el periodo de gracia que Argentina pide, la duración del plazo para cancelar, es decir, la única ventaja, y cierro, es que no le estamos pidiendo al fondo, estamos discutiendo cómo le vamos a devolver, y ahí un poco las fuerzas se ponen un poco más parejas. Claro. Carlos, ¿ustedes me escuchan bien ahora? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Sí, sí. Lo recibí bien, los puedo escuchar bien este tramo. Carlos, te mando un fuerte abrazo, que tengas un lindo día, nos volvemos a encontrar mañana. Chau, buen programa. Chau, Carlos. Abrazo grande. Marquito, gracias por todo, mañana también, que tempranito nos vemos. Dale, abrazo Resti, beso grande de Sandra, nos reencontramos mañana. Chau, chau. Chau, Marquitos. 8:30, nos vamos a las noticias aquí en la 990. Cuando regresamos, Caballero de Día arranca con todo.